con 56 inmigrantes a bordo, 55 hombres y una mujer que han sido auxiliados por la Armada en el mar de Alborán cuando navegaban a la deriva a bordo de una embarcación neumática procedentes de Marruecos. Los inmigrantes han sido atendidos por personal militar del destacamento naval de la isla de Alborán y se encuentran en buen estado de salud. Como decimos, acaban de entrar en el puerto de Almería. Y la Guardia Civil y la Policía Local están patrullando esta noche en Estepa conjuntamente después de los altercados de este sábado, en el que varias viviendas han sido asaltadas e incendiadas por un grupo de manifestantes para protestar por la última oleada de robos que ha sufrido la localidad sevillana. El malestar por estos robos ha llevado a unos 300 vecinos ciudadanos de esta localidad de Sevilla, de Estepa, a concentrarse sin autorización frente a las viviendas donde viven, dicen los supuestos autores de los robos. No ha habido que lamentar heridos, ya que todas las viviendas estaban vacías en el momento del ataque. Los inmuebles han sido precintados. El alcalde de Estepa, Miguel Fernández, ha condenado los hechos y ha pedido a la población confianza en la justicia. Lo hacía en declaraciones a Canal Sur Radio. Francamente positiva de la voz de la Guardia Civil, de la voz de la Policía Local. La verdad que gracias a ellos, pues hoy se han evitado desgracias personales en Estepa, jugándose el tipo. Entonces, mi evaluación, la verdad, es que es muy positiva, no tan solo de hoy, sino de mucho tiempo. Estamos pendientes del estado de salud del presidente de honor del Real Madrid, de Alfredo Di Stéfano, que se encuentra en una situación clínica y hemodinámica estable dentro de la gravedad, según el parte médico ofrecido por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde ha sido ingresado esta tarde tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en plena calle, de la que consiguió salir tras 18 minutos de reanimación. Di Stéfano, de 88 años, está ingresado en la unidad coronaria del Hospital Madrileño, que ha concretado que está sometido a sedación, intubación y ventilación mecánica y que se le están practicando los estudios clínicos pertinentes. Alfredo Di Stéfano, toda una leyenda de la historia del fútbol, que ha concitado el interés de los medios de comunicación también en el Mundial de Brasil. A la salida del centro hospitalario, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hacía estas declaraciones prácticamente inaudibles, rodeado de periodistas. Y la familia madridista igual, ¿no? De nuevo en Andalucía les contamos que Izquierda Unida está recontando los votos de los militantes y simpatizantes que este sábado han participado en el proceso de primarias para elegir al candidato a la presidencia de la Junta. Una elección que tendrán que hacer entre el coordinador de la formación Antonio Maillo y el integrante de Corriente Verde Andaluza, Laureano Seco. Del exterior, un apunte de última hora: unos 130 militares ucranianos han muerto en las últimas 24 horas en combates en la ciudad de Lugansk, en el este del país, según han informado fuentes separatistas. Esta información se produce después de que ondee la bandera de Ucrania en los territorios ocupados por los prorrusos, en Slaviansk y en Kramatorsk 2, el bastión del núcleo duro de los filorrusos. De los deportes, el Mundial de Fútbol, Argentina ha pasado a semifinales tras derrotar a Bélgica por 1-0, tanto de Higuaín. Acaba de comenzar la segunda parte con empate a cero entre Holanda y Costa Rica, que se disputan el último puesto de las semifinales. Temperaturas: tenemos 28 grados en la localidad cordobesa de Montoro, 23 en Tíjola, en Almería, 19 en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules. 11 de la noche y 4 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. está nada mal para comenzar ahora. Fat Burger. Hace mucho tiempo que no los escuchábamos. Una de las bandas más populares de América dentro del jazz y pop, también incluso con acercamientos hacia el rock adulta contemporánea, desde San Diego. Y el activo desde la mitad de los años 80 con Mark Hunter, el bajo, el batería Kevin Koch, el teclista, otro de los fundadores, Carl Evans Jr., y Steve Lowry, guitarrista, uno de los músicos que también en solitario ha publicado abundante material próximo a ese smooth jazz. Esta es otra historia. Ella es Lala Hathaway. Hathaway, la hija de un músico nacido en Chicago y desaparecido en Nueva York tras arrojarse al vacío desde un rascacielos cuando solo tenía 33 años. El país de los sueños. Mucho más al sur, en Tampa, en Florida, al sur de los Estados Unidos, nacía David Sanborn, uno de los mejores saxofonistas del mundo, con un sello inconfundible. Es muy fácil identificarlo, nada más escuchar las primeras evoluciones de cada una de sus canciones. David Sanborn y un viejo disco de compilación de canciones de amor. pieza se llama It's You, eres tú. Es una obra original de David Sanborn, interpretada en estudio por una serie de músicos de muy, muy primera línea. Tommy Lee Puma, por ejemplo, es el productor de toda esta obra. David, naturalmente, al saxo. Bob James, volvemos a hablar de este pianista, aparece en los teclados. Marcus Miller, uno de los mejores bajos del mundo con ese mismo instrumento, y por ejemplo en las percusiones, Paulinho da Costa, sin olvidar a Steve Gadd en la batería. El país de los sueños. Chris Botti, Vince Gill, juntos en Losing You. Was a fool with my money, and I lost every dime, and the sun stopped shining, and it rained all the time. Oh, it did set me back some, but I made it through. But I never get over losing you. Do you know how much you mean to me? Should have told you, 'cause it's true. I'd get over but I'll never get over losing you. When you're young and there's time, you forget the past. You don't think that you will, but you do. But I know that I don't have time enough, but I'll never get over losing you. I've been cold, I've been hungry, but now I guess most of my dreams have come true. With it all here around me, no peace do I find, 'cause I'll never get over losing you. No, I'll never get over losing you. se puede ser más elegante, sería difícil. Vince Gill acompañando a un brillante trompetista, Chris Botti. Vince Gill, como intérprete, compositor e instrumentista, se ha situado entre los nombres más sobresalientes de la escena musical norteamericana y ha aparecido en álbumes tan importantes como, por ejemplo, este de Chris Botti o en Rhythm, Country and Blues, acompañando a otra ilustre dama de la música americana. Exactamente, a Gladys Knight. RAI. Radio Andalucía Información. Este es, sin lugar a dudas, uno de los temas más bellos de la historia. La versión es de Natalie Cole desde Los Ángeles. Escuchen esto atentamente. Calling You. Desert road from Vegas to nowhere. Somewhere better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. maravillosa Natalie Cole, perfectamente adiestrada por su padre Nat King Cole, por sus tíos, bueno, y por la cantidad de, imagínense, músicos brillantes que desde que era una niña fueron pasando por su vida y por su casa. El autor de la canción Callie New, llamándote Bob Tilson, candidato en 1988 al Oscar a la mejor canción original por esta composición, Callie New, para la película Bagdad Café, una producción germana dirigida por Percy Atlan, una comedia ambientada en un café de carretera y un motel situado en lo más remoto del desierto de Mojave, al sur de California. El país de los sueños. Algo maravilloso está sonando y puede que te lo estés perdiendo. Roberta Flack y Donny Hathaway juntos en otro clásico de Closer I Get to You. Hathaway, desaparecido, lo comentábamos antes, perdió la vida tras caer al vacío desde un rascacielos en Nueva York, y el padre de Lana Hathaway, otro de las protagonistas que con frecuencia hemos encontrado aquí. Chris Botti, lo recuperamos inmediatamente, un trompetista muy brillante, cuando menos. Ha sido músico de acompañamiento de Sting, que además es uno de sus viejos amigos, uno de sus referentes y alguien que suele participar en buena parte de sus conciertos. Esta canción precisamente corresponde a Sting, All Would They Be. Old enough to be her dad, but the young men were just mad, they nursed their grievances. La voz es la de Shawn Colvin como invitada. And she was flattered by his charm, it wouldn't do her any harm, they all had their chances. Was no problem for a man like him, and everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. Thank you. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Never enough.

Después, Cannonball Adderley la invitaría a participar en su disco Big Man, grabando una canción producida por Johnny Bristol, Duncan Cochin Love and Triangle. Comenzó a adquirir notoriedad tras aparecer como solista en ese mítico Street Life que fue construido por Crusaders, concretamente por el pianista de la banda, Joe Sample. Dos guitarristas, ambos de Los Ángeles, los dos han formado parte de 4Play, una historia que hemos recuperado y repetido algunas veces. Recordando a Lee Ritenour, Larry Kelton, en un disco que ambos editaron juntos hace años, Larry Lee. Crosstown Kids es una composición de Lee Ritenour y es la que abre esta producción, que fue editada por GRP Records ya por 1995. Lee Retnor, Larry Calton, juntos en Larry and Lee, un espléndido trabajo. Estamos concluyendo prácticamente esta hora. Butterfly, Jamiroquai. Exclusivamente la mejor música. Sonidos únicos. Radio Andalucía, información. Las 12 de la noche.